con todas y con todos ustedes. Y como bien dijo Belén, música bonita para gente bonita, pero sobre todo para gente rebelde. Esta noche en la cuestión musical hemos comenzado, llevamos dos canciones hasta el momento de Jet Sam. Este es un trío de Power Violence de Montreal, Canadá, y es una banda que se define a sí misma como anarquista, antifascista y queer, de una producción llamada Power Violence is for Lovers, que es bajo, batería y voz, y sobre todo mucha violencia definen a esta banda. Voces llenas de emoción y gritan con violenta animosidad sobre la tragedia del mundo moderno, ya sea la destrucción del planeta o la jerarquía patriarcal de la sociedad. Primeramente escuchamos Claiborne, después Cine Esper Recuperandi, y vamos a escuchar a continuación Stirring Problem. Esto es de Jetsam, que por cierto tienen una nueva producción que acaba de salir en este mes, en el 2023, que se llama, es un split con Gumo, una banda francesa que se llama La Asimilación es la Muerte. Y bueno, pues está súper recomendado, ya saben, pura música bonita ponemos en este programa para toda la gente que nos escucha. Y aprovechando para enviar los saludos, ¿no?, a toda la banda que nos se comunica. Bueno, a veces no se comunica, pero sabemos que nos escuchan en Carrillo, Clásico, Santa María y Santa Bárbara. También ahora nos hemos alejado un poco más. Y también para saludos para la gente de La Estancia. La Estancia ahí por el Libramiento Norponiente. Pues vamos a escuchar entonces a Jetsam con Starting Problem y regresamos. Pasar con una banda de Israel, se llama Holocaust, y bueno, pues es una banda punk que existe desde el 2017. Ellos comenzaron como un dúo de bajo, batería, y bueno, pues ya después se fueron añadiendo más personas y ya tienen dos guitarristas. Las letras, como ellos dicen, hablan sobre la libertad y la liberación, sobre luchar contra el sistema que está por encima de nosotros y cómo vivir nuestras vidas como queremos y no como la gente quiere que vivamos. También su género pues es punk mezclado, como ellos dicen, también con black, death, thrash, stenchcore, y constantemente hacen y tocan shows do it yourself, lo tuvimos en Israel, que de hecho ellos tienen un colectivo donde hacen conciertos y festivales llamado Met Bapogo. Bueno, pues siempre es un gusto presentar este tipo de bandas pues un tanto alejadas de nuestro radar, ya sea por la lejanía, el país, y también, por supuesto, por el idioma. Entonces, Holocaust, vamos a escuchar la primera canción, que se llama precisamente Holocausto. Y bueno, pues algo de lo que dice su letra es cómo aún así, después de tanto tiempo, siguen, cómo no aprendieron a no odiar al otro. Y aquí están repitiendo los viejos errores que se cometieron antes. Mientras tanto, el sistema está encendiendo el odio, siempre representando la vida a la sombra de una amenaza. Buscarán más poder, desearán más guerras. Tenemos que despertar antes de que ocurra otro holocausto. Este es Holocaust desde Israel. Vamos a escucharlo y regresamos. We'll be right back. escuchar también otra canción de Holocaust. Por cierto, su LP se llama Liberación. Y bueno, que además se llama pues Holocaust. Es una banda punk anarquista de Israel, o como ellos lo prefieren llamarlo, Israel, con ese juego de palabras de Israel y Hell, infierno. Que también, pues no creo que sea necesario darles una conferencia sobre la ocupación colonial, la tortura, los bombardeos y la violencia que el gobierno israelí y su ejército han estado cometiendo durante decenios contra la población civil palestina. Esto en un contexto de conflicto entre una fuerza ocupante y un pueblo oprimido por la ocupación y el colonialismo sionista. El nombre elegido por la banda puede parecer una provocación, una especie de humor que podría hacer que muchos se vuelvan locos, pero Holocaust está dispuesto a explicar que la elección se deriva de la idea de que no solo hubo el holocausto sufrido por el pueblo judío durante el nazismo, sino que a lo largo de la historia muchos otros holocaustos han afectado a varios pueblos, etnias y grupos de personas. Y también que tanto hoy como en el futuro seguramente habrá otros. Continuando saqueando sus propias palabras, afirman que su objetivo es difundir mensajes y reflexiones que puedan invitar a las personas a dejar de odiar y luchar contra los demás sobre la base de la etnia, el color de la piel o el país de origen, solo porque el sistema político y económico continúa enseñándonos a chocar con el otro, con la otra, con el diferente. Perpetuar esa división y regla que sirve a los intereses de quienes gobiernan y detentan el poder. Y bueno, finalmente, en clara continuidad con su condición de anarquistas punks, están dispuestos a enfatizar su deseo de construir una comunidad local y mundial basada en la solidaridad y el apoyo mutuo en lugar de la competencia y el beneficio, en la que no hay amos ni esclavos. Eso es lo que nos dice en una entrevista Holocaust desde Israel. Hemos hecho una canción más, esta se llama Wolf, Lobo. Y bueno, pues eso son letras fuertes y seguramente están hablando de lo que están viviendo allí mismo en Israel. Dice en una estrofa de Wolf: otra bomba ha sido lanzada, algunos niños más llorando, las alarmas siguen sonando, más sangre en la que todos nos bañamos, más odio y lujuria por el poder, un sueño completamente roto, un tic-tac al final más antes de la gran explosión. Bueno, pues ahí está Holocaust con Wolf, vamos a escucharlo, canciones densas, cortas, tirándole al metal, pues ahí está, vamos a escucharlo y regresamos. Thank you. Bueno, pues dicen pues que este es un disco sólido de principio a fin, que si bien no inventa nada, pero sí se toca con una evidente urgencia expresiva y con una pasión arrolladora que no defrauda las expectativas que habíamos tenido con una, aparte la portada del arte también está muy bueno. Y bueno, pues a veces el juzgar un disco, dicen, por la portada está mal, pero este disco de principio a fin está muy muy bueno. Y bueno, este se llama Liberación, por estos Holocaust de Israel, pues es un ejemplo de que todo está muy muy bien hecho, cantar en hebreo y demás. Y bueno, pues ahí está, dicen ahí, porque el grito de muerto, liberación, y están listos para declarar la guerra en todas partes para que no haya más esclavos ni amos. Esta es parte de una reseña por Disastro Sonoro, pero que queda muy bien. Vamos a escuchar la última canción de Holocaust, que sería Rotten Existence, Existencia Podrida. Y regresamos para pasar ya a otra banda. Bueno, pues esta noche fueron muy pocas bandas, pero realmente la música creemos que habla por sí sola. Ahí no les pierdan la pista a esta banda. Por cierto, anda en este... creo que la próxima semana empieza una gira por algunas ciudades de Europa. Entonces son estas bandas que sí dan ganas de verlas por estos lugares. Entonces vamos a escuchar Realidad Podrida, Existencia Podrida, y regresamos ya aquí a Confrontación de Ideas. Oh, no. Vamos a pasar ahora con otra banda que se llama Kasarat. Kasarat significa pérdidas en árabe. Y bueno, Kasarat es una banda de punk árabe de cuatro integrantes de Tiontiaque, Montreal, que están residiendo en Montreal, en Canadá. Y este EP que se llama How Many More Must Perish in the Pursuit of Hope. Bueno, la traducción es ¿cuántos más deben perecer en la búsqueda de la esperanza? Y que esto, que originalmente publicado por este sello también de afincado en Montreal, en Canadá, a World Divided Records, que neta tiene unas bandas, no, creo que todas las bandas, y se especializa en este tipo de bandas, bandas de esos lugares árabes y en fin demás. Entonces, bueno, este proyecto es una llamada de atención y está dedicado a las miles de personas que han perecido y siguen pereciendo en el mortal cruce del Mediterráneo. Por cierto, a World Divided Records sacó en cassette, pero también sacó un vinilo cortado en 7 pulgadas, cortado a mano por Crispy Cut Records. De hecho, todas las ganancias se donaron a Safe Passage, que es una organización benéfica que defiende los derechos de los refugiados y las personas desplazadas mientras huyen de la persecución, utilizando la ley para ayudarlos a acceder a una ruta segura, a un lugar seguro. Y bueno, trabajan junto a los refugiados para hacer campaña por el cambio y generar apoyo, el apoyo público para un paso seguro para todos y para todas. Y bueno, que eso lo vemos aquí mismo en México, como todos los inmigrantes pasan por aquí y pues realmente muchos no llegan, fallecen, son asaltados, de veras es una jodidera todo eso, ¿no? Y bueno, pues dicen ellos que esta voz sea la de ellos y que estos sonidos rompan las fronteras que los restringen y que los matan. Entonces vamos a escuchar dos canciones seguidas porque se nos está acabando el tiempo. Y si queremos pasar las cuatro canciones, vamos a escuchar The Crossing y The Third Ward. Y pues regresamos, creo que ya casi para despedirnos. Pues vamos a escucharlas, suban el volumen. Están escuchando a Kasarat. الحالة هذه الناس كلها عندها فيها حق Bueno, ya estamos. Vamos a escuchar las dos, otras dos canciones de Kasarat, o sea, Lost Future y Lies. Bueno, pues Kasarat es, sí, pues es una banda tunecina de rock punk que, como les comentaba, está actualmente están afincados en Montreal, Canadá. Y bueno, pues es su álbum debut, cuatro canciones, un EP. Y también, bueno, sí, nos dice mucho, ¿no? Cómo es, sirve como el tributo a las vidas perdidas durante los peligrosos cruces mediterráneos de inmigrantes del norte de África a Europa. Y que esto lo vemos aquí nosotros y nosotras en nuestro país, cuando nuestros hermanos, hermanas cruzan la frontera hacia Estados Unidos, pero peor todavía cuando nuestros hermanos y hermanas centroamericanos vienen cruzando todo el país, cruzan todo México y sufren una serie de injusticias, de violaciones, que es realmente terrible. Muchos casos por la policía y grupos de crimen organizado. Entonces, bueno, pues también es apelar a cuando podamos y en lo que podamos, pues ayudemos a todas estas personas que van cruzando. Porque todas y todos tenemos el derecho de buscar una vida mejor, ya sea en nuestro país de origen o en cualquier lugar. Todas y todos tenemos el derecho de vivir bien y de vivir tranquilamente y vivir felices y que nuestros hijos sigan sonriendo y que nuestras parejas sigan sonriendo. Entonces, que esto también nos llame a nosotros y a nosotras a hacer algo en nuestra propia comunidad. Pues sí, de las cuatro canciones que les comentaba, escuchamos dos al principio, The Crossing y The Dear World. Y vamos a escuchar Lost Future y Lies. Pues las letras habla de los problemas sociales, las dificultades que buscan aquellos, que enfrentan a aquellos que buscan una vida mejor. Y también comienzan con las letras cargadas de emociones y su energía cruda. El sonido de Kasarat resuena profundamente, amplificando las voces de aquellos y de aquellas cuyas historias necesitan ser escuchadas. Entonces, ahí dejamos a Kasarat. Y pues yo creo que nos vamos ya despidiendo. Vamos a escuchar dos canciones, pero también nos vamos a despedir con una canción de Expander, esta banda de Austin, con esta producción que se llama Neuropunk Buster Gang. Y bueno, pues es estuve escuchando este disco, son 10 canciones, pero de repente me suena industrial, de repente me recuerda a Ministry. Y es una onda punk, pero no sé, futurista, distópica, está extraña realmente. Entonces, vamos a poner solamente esta canción que da nombre al disco. Y bueno, ellos lo llaman como metal punk futurista. Y ya tiene un ratote desde 2014. Pues son ritmos contundentes, melodías trascendentes. Y pues no sé, más bien tienen que escucharlo. Pero la verdad es que sí. Como ellos dicen, ¿no? Dice, debemos conservar nuestra humanidad frente al constante asalto neurológico. Ese cuerpo físico completamente obsoleto. ¿A qué paisajes de otro mundo plagados de señores grotescos nos encontraremos sobreviviendo a continuación? Con Neuropunk Buster Tank, Buster Gang, Expande responde sin piedad a estas preguntas con el puño de carne y la mente de máquina. Entonces, pues ahí está, es este metal punk futurista, Expande, con la canción Neuropunk Buster Gang. Nos despedimos. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana, sábado a sábado, pues para presentarles música, sobre todo, pero también ideas y, bueno, pues que algo que nos lleve a ser mejores personas. Nos despedimos. Esto fue Confrontación de Ideas. Bajo la historia,